Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos a Éticos y Morales. Como es habitual, todos los días 19 horas hacemos la contingencia política local, regional y nacional, como es habitual, y los días miércoles es miércoles de género. Ah, para no decir miércoles femenino, Juan Álvaro, que suena medio raro. Miércoles de agenda de género, estamos con las mujeres de los diferentes partidos políticos y también autoridades presentes acá en esta alianza estratégica que tenemos con Radio Fantástica y Canal Rural de Chile. Sean todos ustedes muy bienvenidos, esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Abrir este programa antes de saludar a nuestros panelistas, de ir a la coyuntura. Por cierto, estamos en la provincia de Curicó, particularmente en su capital provincial, que es la ciudad de Las Tortas, Curicó, porque el día de hoy tuvimos el lanzamiento de una candidatura a alcalde. Precandidatura podrá ser, lo vamos a definir acá. Él es don Manuel Améstica, consejero regional del Partido por la Democracia. ¿Cómo le va, consejero? Hola, Jaime. Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tus auditores. Un gusto. Y a todo el panel que se encuentra ahí, un saludo. Oiga, sí, tenemos un panel lleno de mujeres, porque las mujeres están tomando los espacios. Está también presente nuestra secretaria general del Partido por la Democracia, doña Liliana Caro, quien está muy, muy contenta de esta iniciativa que se está tomando. El Partido por la Democracia está tomando la delantera en lo que son las candidaturas. Vamos a analizar aquello. El día de hoy usted lanzó su candidatura, ¿no? Así es. Aprovecho a saludar a Liliana también y a todas las damas que se encuentran ahí presentes. Beatriz Villena, grandes representantes de nuestro gobierno también. Beatriz Villena. Sí, señora Beatriz, un gusto saludarla también. La directora del CERNAM. Así es. Sí. Primero que todo quiero saludarte y contarte que este es un desafío bastante difícil y complicado, dado todas las circunstancias de lo que está ocurriendo, y porque yo también, a lo mejor, y de ahí hago mi mea culpa de varias situaciones, porque para poder enfrentar y para hacer la noticia que hoy día pudimos hacerla, teníamos que hacerla de la forma como la hicimos. A lo mejor no era la correcta desde el punto de vista legal dentro de nuestro partido, pero desde el punto de vista estratégico, que lo que nosotros pretendíamos era enfocar el nombre del Partido por la Democracia en la comuna de Curicó, donde nunca en la historia, desde que retorno a la democracia, hemos tenido un concejal. Y creo que logramos ese objetivo, primero que todo. Pero perdón, me estoy confundiendo, consejero. ¿Usted era candidato a alcalde o candidato a concejal? Precandidato, o sea, más que ni no sé cuál es el nombre todavía, porque lo que hicimos hoy fue un desafío al actual alcalde de Curicó, Javier Muñoz, para que nosotros, como representantes de la ciudadanía, podamos hacer una primaria abierta y vinculante de acuerdo a la ley. Y eso es lo que hicimos. Entonces ahora yo en los próximos días voy a cumplir con el rito sagrado de inscribirme como corresponde dentro de mi partido. Y claro, han habido bastantes reacciones, han habido muchas presiones. Yo no, sin duda, po. Yo recibí llamada anoche de parte del diputado Cheroni. ¿Para que frenara esta iniciativa? Más que todo a él le pidieron y quería saber lo que pasaba. pero obviamente él no estuvo de acuerdo y me dijo en ese momento que bueno, yo tengo todo el legítimo derecho de solicitar primaria porque la misma ley que hicieron los parlamentarios sí lo dice. Oiga, consejero. Ahora, en lo que yo por eso hago mi mea culpa y lo digo públicamente, es que no lo hice como corresponde dentro del partido, porque nosotros necesitábamos, esto nace hace un par de semanas, y ni siquiera hace mucho tiempo, ¿sí? Y más que todo, te lo vuelvo a repetir y lo digo, nace para poder, en definitiva, que el nombre de nuestro partido se fortalezca en la provincia y en la comuna de Curicó. Oye, ¿ese es el objetivo? Déjeme ¿sí? hacerle una pregunta que no puedo dejar de hacerla, valga la redundancia. Se está cuestionando a nivel nacional de que las cosas no se están haciendo de la manera correcta, y usted está tomando una iniciativa a lo mejor fuera de los cánones establecidos desde lo que significa el partidismo. ¿Cómo le explicamos a la gente? Lo que pasa es que nosotros, claro, lo que estamos haciendo es solicitar un desafiar, primero que todo. En una de estas el alcalde dice no vamos a hacer primaria porque la nueva mayoría se va a reunir y va a tomar la decisión del que tiene mantiene, que yo lo encontraría pero muy lamentable. Oiga, pero yo sin saber mucho política, me imagino que esto de la primaria puede ser también significar le han llamado, por lo que yo he escuchado, un desangramiento de la nueva mayoría en zonas donde claramente si hay gente que tiene reales condiciones. ¿Para cuál va a ser el mecanismo? ¿Tiene que ser necesariamente primario? ¿Puede ser a lo mejor alguna encuesta que entregue? No, yo lo que estoy hablando es de primaria. Primaria, cerrado. De primarias vinculantes, por supuesto, porque hoy día por suerte hay una ley de primarias. Recuerde usted que sí. La presidenta debutó la ley de primarias con la elección pasada de presidente. Ley de primaria, claro, que para presidente, pero que para diputado no se llevó a cabo, notable. Es que nadie ha desafiado a nadie todavía. Ajá. Pero si alguien quiere desafiar a algún parlamentario, tiene el legítimo derecho de hacerlo de acuerdo a la ley. Lo va a saludar con mucha gana y mucho ímpetu, perdón, cariño. Incluso para concejal también, y para consejero regional también va a asistir esa misma... Ah, fenómeno. Lo va a saludar la secretaria general del partido, doña Liliana Caro, y quien nos va, y le vamos a pedir inmediatamente también su opinión al respecto. Liliana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Gracias. ¿Te está escuchando bien la secretaria? Sí, clarito, yo escucho clarito. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente. A usted por estar presente. Pero bueno, yo en lo que a mí me cae la responsabilidad como secretaria regional del Partido por la Democracia, y sin dejar atrás mencionar que yo soy encargada de la Comisión Electoral Regional del Partido por la Democracia. ¿Se desayuna con esto? No es un desayuno, o sea, son situaciones que se dan en todos los partidos y donde no sé si alguien puede decir que tiene capturado todo el proceso y en las manos. Yo creo que sí se puede escapar de las manos. Bueno, lo que yo debo dejar claro por este medio, que el Partido por la Democracia tiene una institucionalidad que funciona. Yo como secretaria regional me he preocupado, al menos los 2 años y medio que llevo en mi cargo, de hacer funcionar la institucionalidad del partido, donde aproximadamente ya 6 meses nosotros tenemos una comisión electoral regional instalada, institucionalizada y que tiene una presidenta. Entonces, en ese contexto es donde yo quiero aclarar que para la directiva regional y para la comisión electoral del Partido por la Democracia, esta es una sorpresa. La declaración de nuestro compañero de intención de ser candidato en Curicó. ¿Y esa sorpresa la van a hacer notar al Tribunal de Disciplina? No quiero que se tergiversen las cosas. O sea, nosotros tenemos un proceso electoral que se está llevando a cabo, y como lo mencioné anteriormente, existen compañeros que están levantando su candidatura, y como lo ha hecho Manuela Méstica, legítima además, es una declaración de intenciones legítima como militante del Partido por la Democracia, un militante que es destacado, que tiene un cargo muy importante en Curicó como consejero regional. Pero sí, el partido tiene que también respetar los acuerdos tomados, primero que nada a nivel central, ya y también a nivel regional. Por lo tanto, eso se discutirá en, al interior del PPD, en la mesa que corresponde, que es la Comisión Electoral, y se evaluará de aquí a un tiempo más en cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral regional. Don Manuel Améstica, ¿algo que decir? No, bueno, primero saludar a Liliana, un gusto, Liliana. Yo creo que tiene razón también Liliana, y por eso yo me hago mea culpa, en el sentido de que, claro, yo le informé al presidente regional. A lo mejor debí de habérselo comentado también a Liliana, y yo recibí solamente palabras de elogio en ese momento de parte del presidente regional, palabras que hoy día desgraciadamente no fueron así públicamente, y yo voy a tener que expresar, y tenía testigos ante ello cuando se lo manifesté. Pero independiente de ello, yo más que militante del partido o tener un cargo de representación popular que me lo gané en la cancha con mucho esfuerzo, soy un simple ciudadano más también, y como tal yo voy a solicitar estoy haciendo el desafío para que tengamos primaria en Curicó, y lo hago en la convicción de que sé lo que ocurre en mi ciudad, sé lo que ocurre en mi zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted está muy disgustado. Bueno, la gestión no ha sido de la mejor, es más, los partidos los parlamentarios tampoco están conformes, ¿no? Los partidos progresistas específicamente no hemos tenido ninguna participación dentro del gobierno comunal. Ajá. y nos merecemos respeto. Hay un avasallamiento de parte del parlamentario Roberto León con respecto a todos los partidos de la nueva mayoría, que lo considero inaceptable, y como nadie, a pesar de todos los reclamos y todas las cosas que hemos dicho, y nadie ha tomado el toro por la asta, hemos decidido este grupo de personas hacerlo desde el punto de vista democrático, y que bueno, y que sea la gente la que decida. Eso es lo que nosotros hemos pedido, que el pueblo, donde hoy día las instituciones políticas estamos desgraciadamente no muy bien evaluadas, lo que estamos pidiendo es más democracia, más participación, inclusividad, que es lo que nos pide nuestra presidenta, y ese es el desafío. El desafío personal es que el Partido por la Democracia en Curicó de una vez por todas despegue. Considero he tratado de solicitar el documento para poder inscribirme y no lo he tenido, porque nuestro presidente provincial desgraciadamente también no daba su trabajo, a lo mejor porque tiene un trabajo personal y cargo de concejal, no nos ha podido reunirnos para poder entregar la mayor cantidad de información. Don Manuel Amestia, le quiero agradecer. Yo quiero decirte que esta es una candidatura absolutamente ciudadana. Gracias. Donde los movimientos sociales y algunos militantes del partido y de otros partidos están apoyando decididamente. Nos queda muy claro, don Manuel, le quiero agradecer este contacto telefónico y esperarlo de manera presencial por acá durante la semana cuando se encuentre por la ciudad de Talca. Lunes y martes estoy por allá, estimado amigo. El día martes lo espero acá a las 19 horas. Si estamos en sesión es complicado porque sabemos que entramos a las 3:30. Bueno, pero lo coordinamos con el tema. ¿Cómo no? Un gusto, Jaime. Saludos a la señora Betty, saludos a Liliana y a todos tus auditores, y muchas gracias por este contacto. Gentil por el contacto telefónico, como siempre. El consejero Manuel Améstica, lanzando su candidatura y generando de repente alguna complicación al interior de la orgánica. Quiero saludar a nuestra panelista del día de hoy. Quiero partir por Beatriz Villena, que está constantemente los días miércoles. ¿Cómo le va, directora? Hola, Jaime. Muy bien, muy buenas tardes. Aquí acérquese un poquito al micrófono. Y estamos las mujeres, ¿verdad?, tomándonos espacio también para conversar de política y de temas que atañen, digamos, a nuestra situación. Doña Paula Ovalle, de la Unión Demócrata Independiente, ¿cómo le va? Hola, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes también a todas las otras panelistas. Aquí repitiéndonos el plato. Estuvo tan entretenido. Todos los miércoles vamos a estar acá presente. Que quisimos venir de nuevo. Sí. Quiero saludar también a la representante de Amplitud. Perdón, de Evópolis. Doña Claudia Rossi, ¿cómo le va, Claudia? Feliz porque pasamos agosto, chiquilla. Sobre todo usted, Jaime. Me puse nervioso, usted me pone nervioso. Pasó agosto. Sí. No, muy contenta y un saludo grande a las panelistas y a los auditores. Y también Camila Carrasco, del Partido Socialista de la Juventud, es presente también. ¿Cómo se van sumando las mujeres? Me parece notable esto. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Saludar a todo el auditor y a todas las que en este momento nos encontramos presentes en la radio. Muchas gracias por la invitación. Es primera vez que asisto a este especie de panel. Sí. Y la verdad es que, muy contenta y esperar pasar un momento grato. Vamos a estar todos los miércoles, tenemos presente con nuestras invitadas. Lamentablemente, por tiempo, nos tenemos que ir a un corte comercial ya. ¿cierto? ¿Don Juan Álvarez? ¿Sí? Vamos, ya venimos, adentramos en lo que es la encuesta de género y también vamos a analizar la encuesta Adimar, que un nuevo mazazo para el gobierno. Pausa y ya venimos. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. A la fiesta del mes de la patria, son las escuelas, sombreros y mantas, carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Hacemos Éticos y Morales, señores, en la Radio Fantástica AM y FM. Estamos por las dos señales, ¿eh? Y también por Canal Rural de Chile, a través de www.canalruralchile.cl, señal 17, a través del cable operador Semen. Y por cierto, www.radiofantástica.cl, nos escuchan a través del Orbe. Abrimos el debate, para que no se tome la palabra solamente una sola de nuestras panelistas. Empezamos a conversar de lo que es la interrupción del embarazo en sus tres causales, como se la ha denominado, y la suspensión de la votación el día de hoy. Quiero partir por quienes han tenido una postura bastante crítica a este tema, como es la Unión Demócrata Independiente, y abrimos el debate con usted, Polo Valle. Sobre la suspensión de la votación. ¿Qué lee usted? ¿Cuál es la señal que se ve? La división, en el fondo, lo que nosotros esperamos un poco y donde tenemos puesta más que nada la esperanza es en la democracia cristiana, que le hagan honor al... La UDI tiene depositada la esperanza en la democracia cristiana. No estoy hablando de la UDI en particular. Todo el mundo. Estoy hablando de las personas que son opositoras al aborto. Ah, ya. Todos los que estamos en contra de matar a seres indefensos, por supuesto que... en este minuto también tenemos claro que van a hacer una gran manifestación ustedes el sábado. Sí, sí, sí, he estado acá las Mujeres de Blanco, bueno, uh-huh. a las 11 de la mañana. Mujeres de Blanco se llama el movimiento. ¿Cómo? Mujeres de Blanco se llama el movimiento. En realidad Atalca lo trae un grupo que se llama Amigos del Maule por la Vida, que ellos van a estar, ellos son los que están organizando este tema para el día sábado. Nada, eso, muestras de división, por supuesto que este es un tema que genera división, es un tema tremendamente forzado, es un tema muy manipulado, donde existe mucho lobby abortista, eso no se da solamente en Chile, eso, o sea, hemos visto, no sé si ustedes han estado al tanto de las noticias que han pasado con Planned Parenthood, eso ya es a nivel mundial. Planned Parenthood, por supuesto que tiene intereses acá en Chile, por supuesto que tiene intereses acá en Chile. Entonces nosotros tenemos un montón de intereses que salen de la esfera cotidiana de lo que acá se conversa, y por supuesto que esos intereses están viendo reflejados en este minuto de lo que está pasando con Chile. Yo creo que al respecto la discusión se ha centrado más bien en las especificaciones de las causales. Las causales siguen las tres todavía. Y en lo que se está tratando de llegar a acuerdo es, en definitiva, en primer lugar, en el proceso de acompañamiento, ¿verdad? ¿Cómo definimos el proceso de acompañamiento antes, durante y después de la interrupción del embarazo? Lo segundo es la precisión en torno al tema de violación. ¿Quién hace la denuncia? Si lo hacen los facultativos médicos o lo hacen las propias mujeres. Por lo tanto, lo que estamos hablando, no hay un cuestionamiento al proyecto de ley a las tres causales, sino que más bien precisando aún más, de tal forma que no quede tan abierto el tema. Así que desde esa perspectiva, y la DC también, la Democracia Cristiana, ha sido bastante clara que en su mayoría ellos están apoyando el proyecto de ley, ¿verdad? Lo señaló el diputado Silver, ¿verdad? Hoy día, y el diputado Torres también hoy día señalando que siguen yendo por las tres causales, y la discusión está más bien en la precisión de las indicaciones que se recogieron durante la semana. Por lo tanto, esperamos votación para la próxima semana, y además señalar que el tema del aborto igual sigue, o de interrupción del embarazo, con sobre un 70% de aprobación entre las mujeres del país. Por lo tanto, no estamos diciendo de que son las españolas las que están votando, sino que son las mujeres de nuestro país las que estamos señalando. ¿Ese 70% de qué es? De decidir sobre nuestros cuerpos. Y señalar que al respecto, en las tres causales, y quiero seguir insistiendo en eso, se le da la facultad a la mujer para que pueda decidir si interrumpe o no el embarazo en cada una de las causales. Además, también han surgido el embarazo somos nosotras quienes lo vamos a llevar, ¿verdad? Y en el caso de inviabilidad. Por lo tanto, tenemos la facultad nosotras de decidir si queremos continuar con nuestro embarazo. Si no estás de acuerdo con la interrupción del embarazo, no te produces la interrupción del embarazo. No abortas. Así de simple. Y así de democrático es este proyecto de ley, en que se da la posibilidad de decidir a la mujer respecto a su cuerpo y a decidir, digamos, sobre la situación en la que está. Es del marido, pues el hijo es mitad y mitad. Sí. Y en los casos de violación. Sí, pero también hay que considerar que está en cuestión también el tema de cuál es la posibilidad que tiene la mujer de llevar ese feto en su vientre, y cuánto también daña médicamente, físicamente a esa persona y mentalmente también. O sea, si está bien, nosotros podemos de acompañamiento, un buen psicólogo, un buen equipo médico que la acompañe. Pero es precisamente también la indicación y la especificación que acá hay un problema día. Acá hay un problema grave. Esta discusión siempre se ha tratado de llevar desde el derecho a la vida al derecho de opción de las mujeres, y acá lo que se está discutiendo no es respecto del derecho de opción de las mujeres, de lo que se está discutiendo respecto del derecho a la vida de un inocente. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, saquemos el derecho de opción, porque las mujeres no tenemos opción de matar a un ser indefenso ni matar a ninguna persona. Sí, eso en primer lugar. Solo aclarar que de las tres causales, la primera causal es cuando el riesgo inminente, ¿verdad? Uh-huh. De la madre, que es la primera. Eso no existe en el año 2015. La segunda tiene que ver con la inviabilidad fetal. La inviabilidad fetal es nada, ¿verdad?, más que poner este ser, por lo tanto, igual él va a morir antes o después, igual. Pero la madre no va a cargar, en el fondo, cómo se le pone la carga a la madre de matar a su propio hijo. Es terrible, con el tema de la violación. Esas son las tres causales. O sea, el Estado se desentiende del embarazo. Y la decisión la tiene la mujer, por lo tanto, en las tres causales es la mujer la que decide. Si no estás de acuerdo con el aborto, no te realiza el aborto. Es espantoso. A ver, pero es que siempre se ha tratado, por lo general, de satanizar a todas las mujeres. El Estado lo que quiere es garantizar una opción. Eso es lo prioritario. O sea, el momento da para todo. Aquí estamos viendo mujeres violentadas, violadas. Terrible. Están sufriendo niñas de 11 años. ¿Y tú crees que la forma de solucionar eso es matar a un inocente? Por favor, tenemos niñas de 11, 12 años violadas, sufriendo, teniendo un trauma eterno, siendo violentada físicamente, llevando un embarazo. ¿Qué lo cubre? El Estado. Tú estás diciendo que ahora el Estado va a estar preparado para sacar adelante emocionalmente a esa mujer. ¿Tú crees que una mujer que ha sido violentada va a poder? ¿Tú crees que el aborto es una forma de sacar emocionalmente adelante a una mujer? En ese contexto, una niña sí. En una niña de 11 años. ¿Tú crees que sí? Brutal. No, espantoso. No, no, no. ¿Tú crees que una niña de 11 años puede llevar a cabo un embarazo? Estás hablando, a ver, el caso de violación. No, con una relación. Precisamente, violación. O sea, la posibilidad de que se produzca. A ver, lo primero, precisar. La violación es una situación terrible, ahí estamos todas de acuerdo. O sea, es espantoso. Que me desconcentré. el tema del embarazo por violación, situación terrible, espantosa, estamos todas de acuerdo, no quisiéramos que ninguna de nosotros tuviera que pasar por eso, ni que ninguna persona estuviera aparte. 12 años, 12 años. Ya, en primer lugar, la cantidad de menores que son precoces en cuanto a su fertilidad es un número menor, estamos manejando ya un número muy ínfimo. Dentro de ese número ínfimo, la posibilidad de que se dé un embarazo en una violación es más baja aún, y eso está comprobado médicamente. Es decir, el otro punto, las violaciones que producen embarazos son las violaciones reiteradas, y las violaciones reiteradas se dan justamente adentro del hogar donde ellas viven, y el gobierno no se está haciendo cargo de esa situación. El gobierno lo que está haciendo es cortar el hilo por lo más débil, que es lo que acostumbra hacer. No se está haciendo cargo, exactamente, no se está haciendo cargo del problema de las niñas que son abusadas dentro de la casa de donde viven, que son violadas, que son abusadas dentro de la casa donde viven. Ese tema no se ha tocado. ¿Por qué tú señalas que el gobierno no se está haciendo cargo de eso si en eso no se toca la ley de violación, digamos? Justamente por lo mismo, porque no se toca. No, se toca. Eso se mantiene tal cual. Pero ¿cuál es la política que tiene el gobierno de apoyo a las mujeres que son violadas? Sexualmente de una niña es un delito, y eso va a seguir siendo delito con esta ley o con otra ley. Por supuesto, pero estamos hablando de la madre, y ¿cierto? Estamos súper claro que los abusos a las niñas en un alto porcentaje se producen en un contexto familiar. Por supuesto, y eso no está eso con personas muy cercanas a la familia, y hay muchos embarazos. En Curicó hay una niña de 12 años, que fue abusada por el amigo del papá. Y la niña está embarazada. Eso es el caso real que está aquí. Por supuesto, pero eso es justamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma cartas en el asunto? ¿Por qué no se legisla en torno, por ejemplo, solo un ejemplo, aumentar las penas en caso de abuso reiterado, aumentar las penas en caso de violación o de abuso por personas que tengan algún tipo de parentesco? Pero aún así tendríamos que darle, la tortura a esta niña de vivir toda su vida con el recuerdo. La verdad, mira, y matar a su hijo no es una tortura. No. Es que no se trata de matar a su hijo, se trata de evitar una vida, es una opción. Es que mira, la Constitución abolía la pena de muerte. Dice, o sea, se protege la vida y la integridad física de la persona. ¿De quién estamos protegiendo la vida? ¿De un ser que ni siquiera ha nacido? ¿O vamos a privilegiar la vida y la integridad física y psíquica de la persona que va a tener que cargar con esa persona 9 meses y más encima toda su vida? Bueno, ¿y la madre de qué está embarazada? ¿De un objeto? ¿De una planta? ¿De qué? Oye, Te pido por favor que me contestes eso. ¿De qué? La precisión, por lo menos desde mi punto y de mi perspectiva, desde la concepción, de que uno es persona desde la concepción. ¿Ya? Mentira. O sea, ¿tú crees que un feto de 7 días es menos persona no que uno de 8? No es un feto, es un cigoto. Entonces, el cigoto no es una persona después. No, va a ser una persona después. Pero es una planta. Pero después. Ya, qué bueno. Después tú ya, puedes interrumpir el embarazo antes de esos 7 días. Si tú interrumpes el embarazo, terminas con una vida no humana. Antes de esos 7 días no estás terminando con una persona. Ese es el punto. Por lo mismo, y frente a que no esté probado, no nos podemos arriesgar. Nosotros estuvimos en una charla con el doctor Jorge Becker el 1 de agosto. El doctor Becker era súper claro en exponer el tema. Entonces él decía, por ejemplo, el proyecto de ley tiene el aborto a las 12, a las 8 y a las 12 semanas. A las 12 semanas. Perfecto. ¿Y cómo se sabe? A las 18. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que tiene 12 y 18 semanas? Por una medida que hace el ginecólogo. Lo que hacía el doctor Becker era mostrar una lámina. Entonces, en la lámina tenía, en primer lugar, a un feto que medía, no sé, voy a decir un número burdo porque yo no estudié medicina, 8 milímetros. Y eso equivalía a 12 semanas. Luego, en la lámina de abajo tenía uno que tenía 9 milímetros y eso equivalía a 13 semanas. Por lo tanto, uno entraba en el caso de aborto y otro no. La diferencia con eso es que no habían semanas de diferencia. Era el médico el que manipulaba. ¿Por qué se molesta? Es que aquí siempre... Y no lo hablo en términos de molestia, como tú lo dices, solamente quiero plantear esa lo que tú planteas por la respecto a esa defensa provida que tú vienes a instalar, ¿ya? Donde a mí me gustaría que esa defensa tan amplia que hace la derecha y los sectores conservadores en relación de apoyar mucho, no es solo la derecha y los sectores conservadores. Escúchame, pero esa defensa que nosotros queremos también escuchar en relación a otras políticas públicas que yo te aseguro que serían también tan importantes. Por ejemplo, estamos pasando por muchas crisis donde tenemos oposiciones, las propias reformas, ¿ya? Hemos tenido posiciones duras, ¿ya? En el tema social tampoco hay acuerdo, en el Parlamento. ¿Específicamente en qué? Es que, mira, si nos ponemos a especificar, pucha, vamos a tener todas las... No, pero uno, radio, un pero tema ejemplo, para poder debatirlo. Aquí vamos, lo que nosotros necesitamos es protección social para los niños que van a nacer. Por supuesto, pero en eso estamos de acuerdo. Pero ese compromiso no se ve. En el Parlamento, yo te digo, cuando estamos trabajando en el tema de la pobreza, cuando estamos trabajando en la pobreza, y en la igualdad, que señalarlo claramente. Y en nuestra región, especialmente en nuestra región, la pobreza tiene rostro de mujer, y especialmente si tiene niños menores. Ahí se concentra la pobreza en nuestro país. Por lo tanto, para que nosotros podamos enfrentar la pobreza, necesariamente pasamos por hacer una redistribución del ingreso. ¿Y quiénes se han opuesto históricamente en nuestro país a hacer una redistribución del ingreso? Es la derecha. Estamos terminando el programa, lamentablemente. Queremos cerrar con la opinión de cada una de manera breve, un minuto para este tema. Quiero partir con usted, doña Claudia Rossi. Sobre, bueno, la baja en las encuestas del gobierno, yo creo que el único que podemos estar de acuerdo todos los partidos, yo creo, y todos los ciudadanos, que el gobierno está en una crisis terrible. Y bueno, esperar nomás qué es lo que pasa. Me lamento mucho que sea así, es muy triste, muy penoso. No por ser de la oposición me voy a alegrar porque la presidenta esté con un nivel de desaprobación tan bajo. Eso habla, nos perjudica a nosotros como país. Y la idea es que es ser una oposición que sea constructiva y no destructiva. Lamentable. Quiero continuar con Camila Carrasco, del Partido Socialista. La verdad es que a nosotros hace mucho tiempo que las encuestas no nos afectan. Le invito a lo mejor a hablar de lo de Fulvio Rossi, tal vez. Ah, bueno, estamos hablando de actualidad. Bueno, lo de Fulvio Rossi, voy a hablar en particular del movimiento de izquierda socialista al cual pertenezco, dentro del mismo de la misma juventud. La verdad es que a nosotros nos tiene bastante feliz el tema de la suspensión de la militancia. Lamentamos que otros sectores de la juventud no nos hayan apoyado desde un principio, porque nosotros internamente el día 6 de junio ingresamos una petición de renuncia de Fulvio Rossi, a la que mucha gente renuncia. Una renuncia del partido, a la que mucha gente se nos opuso de dentro del mismo sector, y hoy día nos están dando la razón, así que la verdad es que estamos bastante contentos con lo que ha sucedido. Muchas gracias, Camila Carrasco, por estar con todos nosotros. Doña Beatriz Villena, también palabras para que exprese lo que estime conveniente. En un minuto, ahí está el micrófono. Bueno, solo señalar en relación con el tema de la interrupción del embarazo, de que en definitiva vamos por tierra derecha y la próxima semana votaremos, y también ahí un llamado como a todas las mujeres a que se informen respecto a lo que está estableciendo este proyecto de ley, y volver a señalar y volver a insistir que la responsabilidad en definitiva queda en la mujer para decidir sobre sus derechos, sexuales y reproductivos. Gracias, Beatriz Villena. Doña Paula Valle, por favor. Nada, un poco retomar lo que decía Beatriz. Nadie puede estar contento por las encuestas que se están dando ahora. Claudia. la costumbre de estar con Beatriz en el otro panel. Nadie puede estar contento. Saludos a don Moisés Moya. A Moisés Moya. Su programa Impacto Regional. Nadie puede estar contento por las encuestas. O sea, día a día está más bajo. Esto ya es una situación completamente preocupante. El gobierno se está transformando en una especie de símbolo de la ley de Murphy. Cuando algo está mal, siempre puede ir peor. El gobierno es el reflejo de eso. O sea, uno piensa que todo está mal, y al día siguiente se superan. Ellos están siendo su mejor oposición. Muchas gracias, Paula. La esperamos el próximo día miércoles. Cierra... Jaime, gracias por la invitación. Primero que nada, aclarar un poco el tema pendiente que nos quedó en la primera parte del programa, en relación al proceso electoral de nuestro partido, donde nosotros vamos a traer novedades a tu programa. Muchas gracias. Respecto a las decisiones que vayamos a tomar como Partido por la Democracia y poder enfrentar las próximas elecciones municipales, donde no es el único gran tema que nos toca ahora. Nosotros como Partido por la Democracia tenemos una responsabilidad muy importante a nivel central y a nivel regional. Tenemos al intendente, tenemos figuras que tienen responsabilidad al interior del gabinete muy importante. Tenemos el Seremi de Educación, que ha sacado adelante la reforma en esta región. Tenemos a nuestra directora del SENAM. 31 establecimientos educacionales que se suman a la inclusión de la gratuidad. Absolutamente, tenemos listo nosotros esa información. Por lo tanto, esos son los desafíos y ese es el orden que el Partido por la Democracia ha priorizado. Gobernar, apoyar a la presidenta, sacar adelante el programa de gobierno. Esa es la prioridad del Partido por la Democracia. Las elecciones municipales se vienen dependiendo al cronograma electoral que tiene el Partido por la Democracia. Muchas gracias, Liliana Carlos. Esperamos también por acá por nuestro panel los días miércoles. Juan Álvarez, de Don Simón Tapia, en la Sala Master y en el Switch. Agradecemos a todos por estar en la audiencia y también en la teleaudiencia de Éticos y Morales. Nos reencontramos el día de mañana. Que estén bien. Chau, chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.